mañana bien despierta programando tres fiestas y celebraciones. Son bonitas las fiestas. Me gusta celebrar todo lo que merece ser celebrado. Por eso, cuando nos enteramos de que tendríamos un bebé, mi mujer y yo hicimos una fiesta especial en casa. Ella y yo solos, con la música que más nos gusta, la que nos hace recordar más cosas. Nos pusimos guapos, cenamos nuestra comida preferida y juntos recorrimos plática y plática desde el día en que nos conocimos. Y luego, cuando ella sintió por primera vez y sin dudas a la futura bebé moverse dentro de su panza, y más adelante, una tarde en que me llamó y me dijo, mira, ten, toca, toca aquí, sientes cómo da pataditas. Y sí, así era. Ah, pues esa tarde también hubo festejo. Estábamos muy contentos. Llamamos a la abuelita y la invitamos a comer unos tamales en el merendero de la esquina. Igual que hacen muchos animales, aves y mamíferos, que preparan con mucho cuidado un nido o una guarida especial para recibir a sus hijos, nosotros hicimos en la casa un espacio especial para nuestra futura bebé. Buscamos algo que pudiera servir de primera cuna. Yo pinté flores de colores en la pared, mi mujer hizo una almohadita y cortó tela para que sirviera de sábanas, y la abuela, muy activa, tejió dos cobijitas, una chambrita, un gorrito y, la verdad, yo no sé qué más. Todo para recibir a la bebé como se merece, como tiene derecho, con un techo donde dormir, cobijo para que no sienta frío, y mucho cariño para que a ella también le dé gusto haber llegado al mundo. ¡Ay! Y se sienta en su casa, tranquila y contenta. Después de todos los preparativos, cuando mi mujer dio a luz y nuestra hija nació, ¡ay, qué feliz día! Salí a dar una vuelta para calmar mi emoción y en el camino encontré dos flores. Un regalo para ellas, me dije, y así festejamos. Luego le hablé a mi mejor amigo, a Marcial, y nos fuimos a festejar. La abuela, por cierto, nos contó que en su pueblo natal, cuando llega al mundo una bebé, entierran su ombligo debajo del comal o del metate para que sea una buena molendera. Y si es varoncito, el ombligo lo van a enterrar entre las milpas, para que cuando crezca sea un buen agricultor. ¡Ay, qué nombre le pondremos! ¿Cómo la vamos a llamar? Eran las preguntas que nos hacíamos y nos hacían parientes y amigos. Y fue motivo de discusiones interminables en las que todo mundo opinaba y nosotros, los padres, no acabábamos de decidirnos. Y es que así como le pongamos, ese va a ser su nombre para toda la vida. ¿Y qué responsabilidad? Mi abuelita quería que llamáramos a la bebé igual que como ella se llama. Mi suegra opinaba que debíamos ponerle de acuerdo con el santo del día en que nació. Mi hermano insistía en llamarle igual que una novia que tuvo hace muchos años, sí. Mientras, la bebé había nacido y mi mujer y yo le decíamos de las más diversas maneras. Chiquilina, pichuquita, bebé, chiquitiqui, zapita, payasita, quién sabe cuántos apodos tenía. Y ningún nombre todavía. Hasta que nos decidimos y entonces sí, la llevamos al registro civil, ahí nos dieron su acta de nacimiento y su cartilla de vacunación, el bolo padrino, el bautizo, la fiesta que no podía faltar. La bebé tenía nombre y apellidos, padres y padrinos, y un acta oficial en la que decía además que era mexicana. Así que había llegado el momento de la celebración, de presentarla a la comunidad, a los vecinos, a los parientes y a los amigos, de compartir con ellos el gusto por el nacimiento de nuestra hija. Personas tenemos derecho a tener un nombre, a ser miembros de una comunidad, a tener una nacionalidad y a celebrar fiestas desde el momento en que nacemos. A los bebés, aún muy pequeñitos, les gustan las rutinas. Ellos se van dando cuenta del tiempo que pasa cuando todos los días, por ejemplo, desayunan temprano con nosotros. A eso de las 10 de la mañana, lo sacamos a tomar el sol. Luego, que un paseo, que una siesta, la comida, el baño, el juego con la bisabuela, la merienda y el cuento de buenas noches. Esa es una rutina. Puede haber muchas otras. Las rutinas dan un ritmo al tiempo que pasa y ayudan a que los niños pequeños se sientan seguros y tranquilos. Ellos aprenden, por ejemplo, que después del baño es la hora de dormir, o que mamá sale de casa para ir a trabajar cuando termina el desayuno. También pueden llegar a ser aburridas. Ah, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Pero por eso están las fiestas, ¿eh? Ellas nos marcan los días y los sucesos importantes para la familia, para el barrio, para la comunidad, para el pueblo, para el país, para el mundo. A nuestra hija a una fiesta fue con motivo de la celebración de la Virgen de Guadalupe, que aquí, en donde nosotros vivimos, es muy importante. Mi mujer le puso un vestidito de muchos colores, un moño verde y unos guarachitos que yo le regalé para ese día. ¡Ay, cómo la chulearon todos! Y qué contenta estaba, ¿eh? Salió tan fiestera como yo. Y lo que más la entusiasmaba siempre era ver a otros niños y niñas. Le convidamos paleta helada, la llevamos hasta dentro de la iglesia para presentarla a la Virgen, en fin. Ahora, ¿qué les voy a decir aquí entre nos? Que aunque nos divertimos mucho, no es lo mismo que cuando no tienes hijos. La bebé exigía atención. No la podíamos dejar por ahí nomás para ir a platicar. Había que cambiarle de pañales. Luego ya tenía hambre, más tarde sueño, pero no se quería dormir. Mi mujer y yo nos turnábamos para atenderla en esos momentos, que no fueron muchos ni tan pesados, porque, además, un rato se la dejamos a la abuela, después se la llevaron a pasear sus padrinos, y casi todo el tiempo estuvo muy contenta. Y claro, ver feliz a un hijo te da mucha alegría, ¿no? De todas formas, dependíamos de la bebé tanto como ella dependía de nosotros. Aún así, haberla llevado a su primera fiesta fue algo que valió mucho la pena. Una nueva experiencia para todos. Además, ¿cómo no? Los niños tienen derecho a participar en las celebraciones de la comunidad. Salió su primer diente a la bebé, me dijo mi mujer. ¡Ah, qué bien! Pues vamos a festejarlo. Sí, contestó ella. Preparé torrejas. Las torrejas son estas rebanadas de pan envueltas en huevo batido y fritas que se comen con miel, con canelita. Y mi mujer había seguido una costumbre que hay en Toluca, que cuando a un niño le sale su primer diente, la persona que lo ve primero tiene que hacer torrejas para festejar. Sí, señor. Conforme nuestra hija crecía, yo le explicaba los porqués de cada fiesta. Las de sus cumpleaños las entendió muy bien. Ahora, tampoco crean que sé mucho. A veces la abuela intervenía y nos contaba anécdotas o razones por las que se siguen ciertas costumbres. Que los niños aprendan y festejen las tradiciones es muy importante. Les hace sentirse parte de una historia que comenzó hace muchos años. Los une con su pasado, con su comunidad, con su país. Secretaría de Educación Pública, CONAFE, y el Proyecto para el Desarrollo de la Educación Inicial.